Hay que crear trabajo cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Desarrollar la economía. O sea, hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Respetando la independencia de los poderes. No llevarse, por delante ni la justicia, ni los medios de comunicación.